A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado... ¿Cómo estás, Eduardo? Ya, te escucho bien. Bien, estamos bien, pues empezamos el año a nivel geopolítico y a nivel local mal, sí, sumamente claro. Mal. Es muy grave, es muy peligroso todo lo que está sucediendo. Y de eso quería platicarles hoy, porque aparte, bueno, pues México está siendo constantemente amenazado por parte del gobierno de los Estados Unidos y las amenazas pues van subiendo de tono y ya vimos que en el caso de Venezuela, desafortunadamente, pues se materializaron en una invasión. No es que no la esperáramos, evidentemente aquí lo han venido ustedes hablando, lo hemos venido hablando, en el mundo entero se vino hablando, que había que tomarlo con mucha seriedad y bueno, sucedió. Así que quería hablar de esa situación con ustedes, sí, claro. Las diferentes narrativas que se han venido dando y en el caso de México, pues particularmente estas amenazas. Hoy es Día de Reyes, ¿cierto? Sí, exacto. Sí. Pues fíjense qué Día de Reyes nos estamos aventando, ¿no? Y fíjate, Eduardo, que ayer hablábamos con Jair Kirchner desde Brasil y también lo que hablábamos es de esto que está pasando en Venezuela, ¿no? Y vos lo que nos planteabas primero es, bueno, las narrativas respecto al secuestro de Maduro y también, bueno, las amenazas a México que dio Trump, como a Colombia y a otros países, ¿no? Sí. Es bien interesante, Daniela Ángeles, audiencia, es bien interesante estar muy atentos a estas narrativas, porque, por ejemplo, tenemos la narrativa imperial, y creo que esa es la que tenemos que, para quitarnos de dudas, hay que seguir esta narrativa imperial para ver las cosas con claridad. Les voy a decir por qué creo que hay que escuchar esta narrativa imperial para ver las cosas con claridad. En el caso, por ejemplo, Donald Trump dice las cosas peladas, ¿no? Sí. Está diciendo, vamos por el petróleo, ese petróleo es nuestro, esa tierra es nuestra, vamos a administrar Venezuela, vamos a poner al gobierno que queremos poner, y si no, el que quede, le vamos a dar instrucciones, y si no sigue las instrucciones que nosotros le damos, pues simplemente vamos a asesinar a la actual encargada del Poder Ejecutivo en Venezuela. Prácticamente eso es lo que ha dicho Donald Trump. Durante, si ustedes ven una línea narrativa, eso es lo que ha dicho. Vamos a invadir porque es nuestro petróleo, porque es nuestra tierra. Vamos a administrar ese país. Y si el gobierno que esté en turno no nos hace caso, pues van a correr peor destino que sí. Maduro. Es decir, lo vamos a asesinar. Hay una amenaza de muerte directa, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo que es. Esto es lo que es. Es directo. Esto es lo que es. Después hay una narrativa liberal progre, hay que tener mucho cuidado con esa porque esa es la que pulula por todos lados. Esa la tira, la línea la tira el New York Times, ¿eh? Hay que ver, por ejemplo, particularmente el New York Times, algunos académicos estadounidenses o europeos progres, que son los que van tirando esta línea. Y esa es la que inunda la mayoría de los diarios y editoriales del mundo, esta línea liberal progre, en donde se habla de que, bueno, Maduro era un dictador horrible, era un antidemocrático, las elecciones hizo un fraude, no las ganó, reprimía a su pueblo a sangre y fuego. Básicamente lo quieren poner como si fuera uno de estos, de los que ellos han puesto, de los que Estados Unidos ha puesto, ¿no? Un Pinochet, ¿no? Sí. Básicamente ese es el intento en esta narrativa de caracterizar a Nicolás Maduro. Pero invocan una legalidad liberal del derecho internacional que se rompió y bla, bla, bla, y patatín, patatán, como si fuera la primera vez que esto sucede, ¿no? Que se rompe la legalidad internacional. Pero dicen, bueno, era un dictador, ahora pues habrá que hacer una transición pactada porque bla y bla, bla. Toda esta narrativa que ya nos conocemos, ojo con esa narrativa, porque muchos compas por ahí andan cayendo en esa trampa, ¿no? En donde, bueno, pues sí, ya como sea, quitaron a un dictador y bueno, ahora habrá que hacer un pacto, como si, fíjense ustedes, soslayan, ¿no? Soslayan por completo el hecho de que un país como Estados Unidos intervenga en la soberanía de otro. O sea, ahora, bueno, pues sí, ya lo quitaron y se necesitaba la ayuda de ellos para quitar este dictador espantoso, caracterizan así a Maduro. Y ahora, bueno, pues se rompió el derecho internacional, está mal, pero bueno, hay que salir, bueno, tonterías de ese tipo. Ojo, porque esa es la que está pululando por todos lados. Después tenemos una narrativa conservadora. En México la tenemos, en Venezuela la tienen, ustedes la tienen. Sí. Son una especie de... México en el siglo XIX la tuvimos muy fuerte, ¿no? De estos conservadores haraganes que pretenden que Estados Unidos les haga la chamba para que después los ponga allí. Básicamente en México les llamamos estos conservadores huevones, ¿no? Flojos, que bueno, pues están, ponen toda su esperanza en que Estados Unidos invada, destruya, para que después los coloque allí, le den todas las concesiones posibles y ellos puedan estar haciéndose ricos con el gobierno. Es un sector de conservadores que no ve mal una invasión extranjera en su país. El caso de México los tenemos ahorita, están muy, muy envalentonados. Los tuvimos todo el siglo XIX, los tiene, que si los tendrá Venezuela, los tiene Cuba, los tienen ustedes, los tiene el mundo entero, en donde no ven mal que una potencia imperial invada el país y después los coloque a ellos como administradores, incluso celebran una invasión en su propio territorio, incluso la invocan, la piden, que una potencia extranjera invada su territorio. Este es un sector conservador, tienen sus medios muy particulares, que a veces hay que también seguirlos para ver cómo va la línea con ellos. Y después tenemos, bueno, pues evidentemente los medios de izquierda, ¿no? Donde pues caracterizamos claramente las cosas como son, en base, bueno, pues a esta línea que el imperio directamente tira, ¿no? Ya Donald Trump dice las cosas como son y se habla con claridad. Es una invasión imperial. El gobierno de Trump es un gobierno abiertamente fascista que en 5 minutos amenazó a cuántos países en su pequeña conferencia de prensa que dio en el avión presidencial. En 5 minutos amenazó como a 10 países, entre ellos México, y que básicamente dice... La Secretaría de Estado hace unos días puso en X un meme, ¿no? Una fotografía en donde dice, con esa Trump, en donde dice, pues, Occidente nos pertenece, ¿no? Occidente es nuestro. Así que, pues estas son las narrativas que hay que estar muy, muy atentos. Como les digo, escuchamos directamente a Trump decir lo que es con claridad. Y después las nuestras, ¿no? Los medios que son ideológicamente afines a nosotros, o los analistas que son ideológicamente afines a nosotros, en donde nos van a ayudar a entender y a caracterizar claramente lo que está sucediendo. Algo importante que me pareció que me parece resaltar en el caso de Uruguay, muy importante, escuché al presidente de Serbia, también a Fico, me parece que es el de Eslovaquia, ¿no? Sí. Muy interesante la posición de ellos respecto a los países pequeños. Y Uruguay es un país pequeño, respecto a cómo se posicionan, qué van a hacer los países pequeños, los países que no tienen mucho margen de negociación, no tienen poder militar, y que solamente pues estaban colgados de un derecho internacional que pues quedó hecho polvo. ¿Cómo se van a posicionar? ¿Qué pueden hacer? Decía este presidente de Eslovaquia, pues yo tengo miedo que a mí me secuestren, ¿verdad? Evidentemente. E interesante lo que decía el presidente de Serbia, no compartimos evidentemente ideológicamente muchos de sus puntos de vista, pero interesante el posicionamiento de estos dos presidentes porque son presidentes de países pequeños y Uruguay es un país pequeño, es un país muy, muy, muy pequeño, evidentemente sin capacidad militar, con capacidad diplomática, pero muy pequeño. ¿En dónde quedan parados ahora los países pequeños? Y bueno, por razones de tiempo también, aquí son 8:50, dos cositas nada más, ¿no? El posicionamiento de Corea del Norte, en donde dice, por ahí probó un misil hipersónico, deterrence, le llaman en francés, disuasión, es en español, y donde habla acerca de, pues, en el mundo de la barbarie que estamos viviendo, pues esto es lo único que garantiza nuestra soberanía. Y otro punto más que quería comentarles, que por ahí lo escuché del senador Noroña, que dio un buen posicionamiento. También Noroña sube y baja en algunas ocasiones, pero en este caso, senador mexicano, dio un buen posicionamiento en donde le mandó el mensaje a esta oposición asquerosa venezolana. Trump mismo se los dijo, ¿no? Pero básicamente, no sé si recuerdan ustedes aquella máxima de Roma paga, pero desprecia a los traidores. Sí, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Eduardo, en lo que hace a la amenaza a México, que en la primera arremetida nombra a México y a Colombia, ¿no? Dice de Colombia que Petro se cuide el trasero, y a México le dice algo va a haber que hacer ahí porque la presidenta no es la que manda, manda al narcotráfico, ella está asustada, le tiene miedo a los narcotraficantes. Es tan humillante todo lo que dice con respecto a los dos países que tira primero, ¿no? Colombia y México. Sí, sí, es un desprecio imperial, ¿no? Básicamente, sí. Es el desprecio imperial. La posición del gobierno de México en un principio, pues sin sangre en las venas, ¿no? Muy, muy tibia. Bueno, el artículo de la ONU, bla, bla, bla, bla, y nada más. Después la presidenta, al menos en algunos medios mexicanos y platicando con algunos familiares y amigos, pues ya se la agarran a broma porque pues Trump la amenaza y la presidenta dice, tenemos buena relación. Sí, sí, está claro. Diciendo eso, sí. Trump amenaza después de invadir y de asesinar, ojo, porque en Venezuela hay civiles asesinados. Hubo en Venezuela bombardearon, no sé si ustedes vieron las primeras imágenes en Telesur, uh-huh. Y por ahí una reportera de Telesur que andaba noteando en las calles, en el interior de Venezuela, bombardearon algunas zonas habitacionales donde el pueblo apoyaba principalmente al chavismo. Esto sucedió también cuando Panamá, que bombardearon el Chorrillo, pero hubo un bombardeo a zonas habitacionales civiles de población civil chavista, ¿no? Asesinaron civiles. Esto es una masacre. Pues esto que vimos es una masacre. Y la presidenta mexicana, pues sin ninguna sangre en las venas, ¿no? Básicamente diciendo, pues la ONU se violenta el artículo tal y tal, la carta de la ONU. Y después, minutos después de que Trump amenaza, o horas después de que Trump amenaza seriamente, después de invadir, pues dice que tenemos una buena relación. Sí, y que colabora, México coopera con Estados Unidos. Y fíjate, Ángeles, la presidenta nos dice, no, no van a invadir, no va a haber eso en México, eso no va a pasar en México, eso no va a pasar, vamos a colaborar, a coordinar, pero no van a invadir. En este momento, habría que preguntar cuáles son las razones por las que no van a invadir, porque es muy seria la amenaza. Horas después de que invaden un país, de que asesinan civiles, de que secuestran a su presidente, de que asesinan a toda su escolta a sangre fría, de que se llevan hasta a su señora con él, horas después de eso, la presidenta de México dice, esto no va a pasar aquí porque colaboramos. Y el presidente de Estados Unidos amenaza. Entonces queremos saber un poco más específicas razones por qué cree la presidenta de México que eso no va a pasar en el país, cuando Donald Trump permanentemente amenazado y horas después de invadir una nación, el imperio dice, algo vamos a hacer con México. Entonces creo que no se está, al menos a nivel comunicacional, no se está manejando seriamente, y es muy grave la posición en este momento de México y de Colombia. Es muy grave lo que está pasando, gravísimo, y es muy grave lo que le puede suceder a México. Realmente habría que tomarlo con mayor seriedad. El Senado de la República, les comento rápidamente, canceló una reunión que tenía programada para permitir el ingreso de más tropas estadounidenses a México. O sea, el Senado de la República en este tipo de reuniones que pasan desapercibidas haya permitido la entrada de tropas, aquí lo hemos hablado, son por ahí notas perdiditas que salen, ya ha permitido la entrada de tropas a México, que van, según esto, pues asesorar al ejército o algo así, pero canceló por ahora la sesión para que estaba programada con el fin de aprobar el ingreso de más tropas estadounidenses al país. Así que las tropas estadounidenses están en México. México, hasta donde sabemos, ha colaborado con los Estados Unidos en esa materia y en todas las demás materias, pues ya le puso los aranceles a China, ha venido colaborando permanentemente con los Estados Unidos en absolutamente todo. La presidenta se ha mantenido ecuánime, y sin embargo, bueno, cada que puede Estados Unidos prepotea, amenaza a México, y en este momento pues la amenaza es gravísima, porque después de una invasión en donde hubo una masacre de civiles, también militares, pues nos dice que algo van a hacer con México. Es muy grave, y como les digo, fuerzas opositoras pues ya están celebrando y están incluso en algunos medios pidiendo una invasión al país. No es novedad, ya pasó en el siglo XIX, ya conocemos cómo son. El posicionamiento del presidente, el expresidente Obrador, es interesante. Salió a bancar a la presidenta, salió a posicionarse. ¿Ah, sí? Es muy interesante, sí, es bien interesante. Sale como pues el líder de su partido y el caudillo actual en México, sale a posicionarse, pero pues en este momento las cosas están muy muy muy difíciles en el país después de esa amenaza de los Estados Unidos, que hay que tomarla con muchísima seriedad. Bien, siempre hablamos además de México, la desgracia de estar tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Y ahí hay que decir también de Cuba, que es un país que también fue amenazado, con el significado que tiene Cuba. Sí, Cuba fue amenazado, vieron los requisitos, ¿no?, que le está exigiendo el imperio al gobierno de Venezuela, que corte toda la ayuda con Cuba, que claro, le corte todo el petróleo, básicamente que se sume al embargo y al aislamiento. Es muy probable que intenten una acción militar contra Cuba en los próximos días o en los próximos meses. Uh-huh. Es muy probable también que lo hagan con Colombia, y es muy probable que a México lo van a seguir presionando, y que probablemente va a haber también una incursión de esta naturaleza con este mismo pretexto, ¿no? Sí, así claro, que pues solamente es cuestión de tiempo, hay que estar preparados. Yo no veo por dónde no vaya a suceder eso. Ojalá que no suceda. Sin embargo, lo que vimos ya con Venezuela pues nos muestra, y como les digo, ¿no?, viendo la narrativa del imperio y cómo lo que está diciendo el imperio directamente, no veo cómo no vaya a suceder, así que tenemos que estar muy preparados, porque las amenazas el imperio las está materializando, como ha sucedido en el pasado, como sí, lo ha hecho sí, en otras regiones. Esto no es novedad por parte del imperio. Exacto. Razón de más para estar conectados, ¿eh? Cualquier emergencia estaremos comunicándonos. Seguro, ahí estamos entonces, cuídense mucho, y bueno, hay que ver también, como les digo, el posicionamiento del Uruguay, porque como un país pequeño, como un país chico en el sentido militar, en el sentido de la geopolítica, pues es interesante el posicionamiento de estos dos países como Serbia y Eslovaquia. Dijeron, bueno, ahora qué hacemos nosotros, ¿no?, los países pequeños, ¿dónde queda con el derecho internacional pulverizado? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué vamos a hacer? Sí, viste que hasta ahora lo que hubo fue el acompañamiento o sumarse a una declaración conjunta de Brasil, México, Colombia, España. Uh-huh. Esa fue la resolución que el domingo se anunció acá. Sí, lo vi. Y muy interesante también analizar el caso, en ocasiones lo llamamos, de Corea del Norte, ¿no?, donde horas después de esta situación prueba un misil hipersónico. Y sí, dice, pues esta es la garantía de nuestra soberanía en un mundo de la barbarie. Sí, sí. Eduardo, hasta la próxima. Un abrazo. Cuídense, un abrazo, saludos, chao. Eduardo, chao, Victoria, chao. Baez.